al cumplirse el 142 aniversario de su fallecimiento. Se nos acabó el programa, gracias a Flavio Blanco en los controles. Nos encontramos mañana a 19 horas para seguir repasando las principales noticias de la tarde. Chau, hasta mañana. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La recaudación fiscal de mayo fue de más de 61 millones de pesos. La cifra representa un 20,5% más que lo ingresado en el mismo mes de 2011 y es la mayor marca histórica en ingresos al fisco en un mes. Así lo informaron el secretario de Hacienda Juan Carlos Pessoa junto al titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Entre enero y mayo de 2012 los ingresos fiscales sumaron casi 259 mil millones de pesos. El plan para salvar al euro ya está cuestionado. Las principales medidas del plan se tratarán en la próxima cumbre de la Unión Europea y le otorgaría un papel importante a la Unión en la formulación de los presupuestos nacionales. De este modo, cada nación, sobre todo las más débiles o endeudadas, verían disminuida su soberanía política y económica. Además, se crearía un organismo para supervisar a los bancos de cada Estado miembro. Estas iniciativas están impulsadas especialmente por Alemania, la nación económicamente más fuerte del llamado mundo euro. Se solicitaron los primeros DNI con cambio de identidad de género. Las sedes del Registro Nacional de las Personas de distintos puntos del país tramitaron las primeras modificaciones de nombre y sexo en los documentos. Kalima Adrián Sosa, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, aseguró que hace 22 años que esperaba este logro. Esta ley, esta iniciativa parlamentaria, es una herramienta básica que nos abre una puerta a otros derechos. Vivienda, salud, trabajo, educación, cuestiones que la comunidad trans no teníamos. Por su parte, Silvana Sosa también realizó el trámite para modificar su DNI y celebró los beneficios de la ley de identidad de género. Realmente muy contenta de hoy poder llamarme y que todos me reconozcan y conozcan que soy Silvana Daniela Sosa. El Estado nos reconoce como ciudadanas. Riquelme aseguró que su realidad es Boca. Lo dijo en relación a las versiones sobre un posible regreso al seleccionado argentino de fútbol. Además, se refirió al campeonato local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, y agregó que en estos días se define mucho y el equipo se puede quedar con mucho o con nada. Por otro lado, Riquelme anticipó su deseo de estar presente en el duelo próximo, el sábado ante Banfield, por la fecha 17 del torneo clausura. Servicio Telam para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor, no sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos olvidados. No te oí, puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén. Te oí mientras mataban por la espalda a mi maestro, y entre nuestros cantos desaparecidos yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente, que resiste comprender que hay tanta gente que en sus pobres recipientes solo guarda una ilusión. cacerola de teflón vuelve al estante, que la calle de las ollas militantes con valiente aroma de olla popular. Cacerola de teflón a los bazares o a sonar con los tambores militares. Volvieron las ollas de teflón, aunque en este caso en una versión muy módica, prácticamente en una versión liliputiense de aquellos momentos en que las ollas de teflón salieron a acompañar a los a las patronales campestre. En este caso se concentraron en las esquinas más tradicionales de Buenos Aires, en Cabildo y Juramento, en Santa Fe y Callao, en Rivadavia y Acoite. Fueron tan despobladas que algunos que los propulsaban, como el canal TN, no puso cámara, sino puso una movilera que hablaba a través del teléfono. Pero si usted quiere tener, o vos querés tener, una visión de la Argentina que tendríamos si los que representan o los que golpean hoy las ollas fueran gobierno, ellos no, porque ellos son los preservativos, en realidad, mentalidades colonizadas que hacen el papel, teóricamente, entre comillas, popular, de poderosos sectores económicos que sí están de atrás y que le pagarán la patada correspondiente cuando llegaran, en el hipotético caso, al gobierno. Pero vean esas caras. En esas caras que hablan de la democracia, hablan de la república, está traducido un odio concentrado, siniestro, y en realidad es el odio que expresó siempre el poder o aquellos que tratan de acercarse al calor del poder. Es el mismo odio de Lavalle fusilando a Dorrego, es el mismo odio que llevaba a Mitre a matar a todos los prisioneros que tomaba, y el bárbaro Chacho Peñalosa los entregaba sanos y salvo a los prisioneros del ejército de que había tomado el ejército mitrista. Es son los mismos que acusaban de dictatorial y autoritario al gobierno peronista y luego bombardear o para derrocarlo bombardearon una Plaza de Mayo, o siendo gobierno fusilaron clandestinamente en los basurales de José León Suárez. Es el mismo poder, ese rictus de odio profundo que tienen y que vinieron a restablecer el orden, la ética y la moral, y se llevaron entre 15 y 20 mil muertos, o la cifra emblemática de 30 mil desaparecidos. Seguramente algunas caras dentro de todo ese grupo representaría esa ideología, y creo que nuestro colega Juan Salinas también lo retrata bien. Dice, el gorilaje está casi tan desencajado como en 1955, solo que ahora son pocos. No tienen cazabombarderos para atacar la plaza como fue en aquella oportunidad, ¿no? Con Cristo Vence, ¿no? De esa leyenda estaban en los aviones de la Marina. Pero bueno, es una minoría muy, muy pequeña. A veces uno ve los rostros por televisión y pueden llegar a representar eso, ¿no? No creo que haya un partido político que vaya tan a fondo, ¿no? E incluso, por ejemplo, si uno mira a la centro-derecha, que puede representar hoy Mauricio Macri, trata de disfrazarse, de poner el rol del Estado, se habla de un populismo, si se quiere, de derecha. Tratan de mostrarse, bueno, en forma diferente. En ese aspecto, cuando vos ves esos rostros cruzados por el odio, que además dicen que los de enfrente son los que odian, los de frente son los antidemocráticos, incluso en esa manifestación había un joven con una pancarta que decía: pensar distinto no es delito, y a los únicos que cubrían esta protesta, que era justamente las cámaras de 678, 200 tipos se la agarraron con el fotógrafo y le pegaron una baliza que lo llevó al hospital. Fíjate qué paradojal es esto. Muchos de los periodistas que desde acá hemos repudiado. No nos gustaban ni los carteles señalando a periodistas, ni siquiera los presuntos juicios populares. Pero del lado del oficialismo, del ¿no? lado de lo, sí, del lado, en este caso, de Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, a pesar de todo eso, no conozco ningún caso de un periodista agredido físicamente. Sí, hubo periodistas que recibieron puteadas en la calle, pero de los dos lados han recibido puteadas en la calle. Hechos de esta violencia, de 200 tipos pegándole a uno, es realmente, en última instancia, traduce una notable frase de Arturo Jaureche, que decía: los pueblos no odian, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Jorge Lanata también cubrió los caceroleros, a los caceroleros, pero bueno, creo que en este caso no estuvo tan envenenado contra el gobierno, porque fue con un chofer arriba de un auto y decía más o menos la verdad, en el sentido de que había 250 personas en alguna esquina, 30 o 40 en otra, así que fue bastante minúsculo esta nueva apuesta por tratar de apretar al gobierno nacional, que acaba de ser elegido apenas hace 6-7 meses con el 54% de los votos, ¿no? Sí, indudablemente lo hemos venido señalando, y en este fin de semana hubo un par de pasos dados por el gobierno realmente equivocados. Incluso las declaraciones de Aníbal Fernández fueron una boutade realmente lamentable. Cuando le preguntaron, ¿y usted qué habla de la... de la especificación de la economía argentina, qué va a hacer con los 24.000 dólares que tiene, según usted mismo ha dicho en su declaración jurada? Dijo, bueno, esos son míos, yo los gané, no voy a ser tan tonto de venderlo a 4.49 cuando el mercado paralelo, el ilegal en realidad, está a 6. En ese mercado ilegal, el mismo Aníbal Fernández no tuvo empacho en decir que Moreno se había reunido con los operadores y había fijado para el día de hoy un tipo de cambio de 5 pesos con 10. De manera que... No, eso fue totalmente insólito, dar cabida al dólar, que bien lo llamaba Carlos Heller, el diputado por Nuevo Encuentro, el dólar ilegal. Hoy salió el ministro Randazzo, de alguna manera indirectamente, a cruzar a Aníbal Fernández y al propio Moreno, porque dijo, bueno, hablar del dólar al paralelo es como hablar de un estéreo robado. Me parece que, lo dijimos en este espacio, a veces el gobierno nacional tiene la especialidad de pegarse tiros en los pies, y bueno, yo mismo critiqué incluso a la propia Cristina Fernández, presidenta de la Nación, en el sentido de que ella habla de sintonía fina, y en este tema del dólar, bueno, me parece que no hubo sintonía fina ni sintonía gruesa, ¿no? Prácticamente no se sabe al día de hoy, en estas horas, una política concreta en este terreno. Se ve que hay muchísimas internas en el gobierno nacional, en el gabinete económico. Mercedes Marcó del Pont, el Banco Central, piensa una cosa, Moreno piensa otra, así que sería bueno que haya una reunión del equipo económico, que la presidenta Cristina Fernández marque una línea concreta en este tema, que es verdad que en el conurbano, en muchísimas provincias, la mayoría de la población no está preocupada cotidianamente por el tema dólar, pero también es verdad que el año pasado 3.400.000 argentinos compraron dólares en distintas magnitudes, desde 100 dólares hasta un millón de dólares, y de alguna manera afecta el tema dólar a la actividad económica. Fíjense lo que está pasando en la construcción, desde este espacio, desde nuestros blogs, desde nuestros tweets, desde estos micrófonos, venimos reclamando operaciones inmobiliarias en pesos ya, pero obviamente que esto no se puede hacer de un día para el otro, que estamos hablando de una cultura histórica de décadas, pero bueno, hay que ir en ese sentido, en ese camino, pero hay que construirlo de a poco con propuestas concretas de parte del Ejecutivo. También hablamos de la necesidad de crear instrumentos de ahorro para una parte de los argentinos que, bueno... internas en el equipo económico. Fíjate vos que acá se está produciendo una paradoja que me resulta preocupante, que es la siguiente. Por un lado, hay una fuerte centralización en materia política, que es un rasgo de sectorización. Entra Mercedes Marco del Pont, Kicillof, bueno, son los referentes más señalados, con políticas en muchos casos encontradas. Se está como en otros, el papel que cumplía Néstor Kirchner, que en ese aspecto no lo cumple Cristina Fernández. Cristina Fernández, sin lugar a duda, es la de desarrollarse. Y en general orientaba a la política que él ya predeterminaba y que los distintos intereses del equipo económico eran ejecutores de esa política. Era un obsesivo total con el tema económico, con los números, era verdad esa leyenda que se contaba. Néstor Kirchner tenía su cuadernito ahí con espiral y anotaba todos los días las diferentes variables a nivel impositivo, a nivel exportaciones, a nivel superávit fiscal, a nivel exportaciones. Hay un dato político que hay que tomar nota en el actual contexto. Desde el 2003, el kirchnerismo gestionó recostado sobre el control político de una economía en expansión. En el año 2009, crisis internacional, y después el gobierno contraatacó bien con el tema, por ejemplo, del ingreso universal. Bueno, estamos en un contexto, si se quiere, con algunos proyectos que ella lleva adelante. El año que viene necesita hacer un muy buen papel, arriba del 40%, teniendo una amplia mayoría en el Congreso Nacional y poderse manejar. La notable torpeza con que se ha manejado este tema ha llevado los depósitos en dólares. Y esto es con alguien que tiene depósitos, hay alrededor de, o había alrededor de 13.000 millones de dólares de depósito, y habrá una cifra un poco menor. Nada que ver con el 2001, donde el 76, el 77% de los depósitos estaba en dólares. El efecto, justamente, una de las ideas es llevar tranquilidad y que los depósitos en dólares siguieran. Bueno, en forma indiscriminada de especificación, inmediatamente recuerda lo que pasó en el año 2001, que me van a especificar mis depósitos en dólares. La especificación tenía que ver con que este es el único país en el mundo donde la arena se compra en pesos, el cemento se compra en pesos, los ladrillos se compran en pesos, las ventanas se compran en pesos, los trabajadores cobran en pesos y los departamentos, los inmuebles. Que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y última generación al servicio de la salud. Hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada. Juguetes, las cosas que más te gustan. Cricop Cooperativo, la banca solidaria. Dale, ¿cómo le fue en el cole ese día? Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y, como les habíamos hecho referencia, está con nosotros uno de los promotores de la Red Solidaria, Juan Carr, que ha sido postulado al Premio Nobel de la Paz. Hace pocos días nosotros leíamos declaraciones acerca del hambre que le había resumido brevemente esta aseveración. Sí, sí. De eso se trata. Primero, bueno, agradecerles este ratito. Yo quiero compartir esto. Mi situación personal, yo soy médico veterinario y en el año 80 entré en la facultad, estaba entre agronomía y veterinaria, para producir alimentos para los que no los pueden comprar. O sea, mi obsesión personal, el hambre. Del año 78-79 que empiezo a meterme, y del año 80 que empezamos a medir. En este momento, nuestro país de cada 23 personas, de cada 23 argentinos, una no tiene la comida garantizada. Esa proporción, 1 en 23, es nuestro mejor momento, nuestra historia. Ahí le agrego, de 1810 esta parte, que se pueda aproximar, donde el hambre está a la vuelta de la esquina. Es inminente el hambre cero. No hablo de pobreza. La pobreza tiene una estructura más económica, tiene otros análisis. Pero lo que sí podemos celebrar, que cabe, ¿y por qué lo digo? Lo digo porque, bueno, después de mi familia, mis hijos, mi mujer, que yo había programado de joven, o no programado, que era mi vocación, esta era mi vocación, mi obsesión personal, o sea que la vengo siguiendo académicamente y socialmente. ¿Cuál es el momento actual? Para que tengan una idea, en el mundo, de cada 7 personas, una tiene hambre, una de cada 7. En América Latina, una de cada 14, o sea, América Latina está 2 veces mejor que el mundo, para decir de algún modo. Y Argentina, 1 en 23. Quiere decir que hay entre 1 o 1,5 millones de argentinos que no tienen su comida garantizada. Y hay un número que acompaño y que comparto con ustedes. El año 98-99, lo digo porque es antes de la crisis, para pasar la crisis, porque la crisis 2000-2001 tiene números que se volaron todos, ¿no? 98-99 teníamos una cifra durísima. Entre 20, 22, 24... hijos nuestros de la Argentina morían diariamente, los menores de 6 años, por causas ligadas a la desnutrición. Entre 20 o 24 muertes por día. Hoy día, que igual es tremendo, pero estamos entre 3, 4 muertes diarias. Es tremendo, pero fíjense que pasamos de una magnitud a esta. Y estas muertes que hay ahora, que son 3 o 4, hay una novedad. La Argentina, por la producción del campo, por las políticas sociales locales, nacionales, por la gente de campo, la producción, la mecánica, la técnica, como nunca tenemos la comida suficiente para todos los que tienen hambre. Esto también es nuevo. O sea, que la proporción es la más pequeña de la historia, y como novedad, ahora hay. Aquí está la comida que sobra, que hay que distribuir. Esta es la imagen actual. Pero en realidad la Argentina siempre contó con los recursos como para que no haya hambre en la Argentina. El problema es la forma de distribución de la riqueza en la Argentina. Te diría esto, Hugo. En la década del 60 y entrado el 70 estaban los recursos, pero no estaba el alimento hecho, producido. Es cierto, estaba potencialmente. La novedad ahora, que con 4 días de cosecha de arroz o de maíz, por ejemplo, del año pasado, con 4 días de la cosecha de arroz y de maíz, comen todos los que no tienen comida un año. O sea, ahora, además del potencial, la década del 60-70, que a nosotros, los que estábamos más grandes, por lo menos nosotros tres un poquito más grandes, nos había marcado África, Biafra, todas esas imágenes. Y uno se preguntaba, en Argentina, ¿cómo es que hay hambre? Ahí había hambre, y potencialmente podíamos producir alimentos. La novedad es que ahora se produjeron y se producen. O sea, ahora es real. Aquí está la comida, según quien mida. Somos 40 millones, estaremos haciendo comida para 20 millones, perdón, para 200 millones o para, algunos dicen hasta 400 millones. O sea, comida para 200 millones y somos 40 millones. Ahora también hay comida. ¿Quiénes fueron los responsables positivos de que el hambre haya bajado tanto en la Argentina? Y primero empecemos. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, mucho gobierno local, mucha municipalidad, de todo signo. El ámbito privado, el campo está en un muy buen momento de producción del año, del mediados del 90 hasta acá, el campo produce mucha. Pero dentro de eso tenés que tomar, Juan, que buena parte de esa producción es soja, y la soja no es comestible. No, hoy te decía, arroz y maíz, y maíz, la producción de arroz y maíz. Yo le agrego a mi condición de veterinario, mucha producción de huevos si necesitábamos proteína, mucha producción de pollo, de cerdo, el campo en sí, y después le agrego algunas Cáritas, de los católicos, Tzedaká de los judíos, mucho laburo social ahí en Argentina, mucha universidad pública y privada. O sea, la Argentina en el hambre, ¿yo saben con qué lo comparo? No sé si voy muy rápido, pero lo comparo con la asignación universal con hijo. La asignación universal tiene un mérito, que sacó a 500.000 de la pobreza extrema en 2 meses, y un mérito que nació en la CTA, en sectores progresistas. La CTA, se aparece una parte del radicalismo que se suma a la iglesia, los judíos, los evangélicos, y finalmente el gobierno lo pone en práctica. La asignación universal por hijo fue un éxito también como unión en un objetivo. Y yo tengo la esperanza de armar una mesa igual con el hambre, para lo que vos decías, para la distribución. Habría que tener el mismo logro para decir, muchachos, ya está la comida, ahora hay que distribuir. No hablo de la pobreza, hablo del hambre, ¿no? Y usted escucha en sus compañeros, en su barrio, en sus familiares, de repente, a propósito del ingreso universal, que alguien diga, pero bueno, despectivamente, ¿no? Estos negros no quieren trabajar y entonces se agarran esto del ingreso universal. ¿Y usted qué contesta? Bueno, primero, yo nazco, viví siempre en Zona Norte, Florida, Munro, y mis amigos, y los quiero mucho, pero tiene una mirada que está mejorando, pero muy dura, ¿no?, sobre eso. La historia de el vago atorrante, el negro de M que no quiere laburar, es, yo nací con, o sea, tengo la cabeza que me explota, eso es histórico, y voy a hacer una ironía, ¿eh? Recién pasamos por la Villa 31, cuando en la década del 70 pasamos por una villa, por un barrio, digo yo, ahí lo dicen villa, yo digo barrio, pasamos por un barrio y te decían, ¡ja! Están esperando la televisión a color, no quieren laburar. Tienen la antena ahí. Se emborrachan. Sí. Bueno, ahora se quejan porque van por el sexto piso. Le digo, bueno, tan vago no eran. Mirá qué paradoja, ¿no? O sea, tan vago. Esta concepción, sí, yo la viví siempre. Y también, una cosa, por supuesto que la gente humilde hay buenos y malos, como en todas partes, eso no está en duda. Tampoco los pobres son solo buenos. Lo que sí pasó con la asignación universal, que fue increíble, una concepción, aparece la asignación universal y además de salir 500.000 personas de la pobreza extrema, se tapan las escuelas de chicos porque volvieron a clase, un montón de mamás dijeron, bueno... ¿Usted lo palpa eso? Bueno, por supuesto, absolutamente. Ahora, el argentino este mismo, agresivo, discriminador, cuando lo relajás un poco y lo llevas al barrio y toma unos mates, y mira, enseguida afloja, pero en la mirada esa, con esa dureza, yo me crié con esta mirada tremenda de... No quiere laburar, etaneo. Pero en una provincia tan conservadora como Corrientes, hace poco un funcionario, la semana pasada, hizo referencia a que no conseguían empleados por el tema de la asignación por hijo, y con una falsedad, porque esa asignación, si consigue trabajo, la tiene dentro del trabajo formalizado. Es decir, lo que universalizó en ese sentido la asignación es que si uno no tiene trabajo, cobra como asignación por hijo, y si tiene trabajo, cobra como salario familiar. Así que no hay para nada ese impedimento. Absolutamente. Te hago un agregado. No sé si hay que detenerse o sigo. Unos 30 ¿Cómo segundos. ¿Cómo no? No, 30 segundos adelante. A un detalle. Muchas veces en planes sociales que vienen de sectores que no conocen el mundo social, hablan de vamos a darle un subsidio si las mamás vacunan, y ahí se equivocan, porque la mamá argentina hace 10 generaciones que siempre vacuna, 5 generaciones. Hay la gente humilde tiene incorporado el valor de la educación y el valor de las vacunas desde siempre. Hay una concepción que cree que no, pero nuestra gente humilde sabe mucho de esa sabiduría. Las palabras de Juan Carr, uno de los creadores, participantes de la Red Solidaria, nos estás dando una muy buena noticia en el sentido de que estamos por llegar, quizás dentro de muy poco, al hambre cero en la Argentina. 770. Transmite Radio Cooperativa. A través de su cadena satelital, desde Buenos Aires. Para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168 Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444 www.inaes.gov.ar Boca juega en Cooperativa 770, la radio oficial del hincha de Boca. Relatos Juan Pablo Bazán, comentarios Gerardo Piorno. Acá tenemos que poner mucho énfasis entre todos. Todo Boca. Y un equipo deportivo que tiene la camiseta Geneise pegada en la piel. Por Cooperativa, radio que se siente. Radio que se siente. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con la presencia de Juan Carr, referente de la Red Solidaria y propuesto a Premio Nobel de la Paz. Se hizo veterinario, dice, porque son los veterinarios, los agrónomos y los médicos los que saben cómo un aminoácido se va a convertir en proteína en su paso de la tierra a la raíz, de la raíz a la hoja a la panza de una vaca y de la vaca a la panza y el cerebro de un chico desnutrido. Se hizo veterinario para combatir el hambre. ¿Y cómo creaste la Red Solidaria? ¿Por qué? En el año 95, hace ahora 18 años, mi mujer y tres amigos, estábamos en un momento de la vida bueno. En el ¿qué sentido, año decís? 95. Estamos cumpliendo el año 18. Lo que nos pasa ahora, un poco parecido a lo de aquel momento, o sea, no podemos a tiempo completo dedicarnos a la solidaridad. Lo que pensamos era, ¿qué tal si cada uno de nosotros, escuelas rurales, en dos temas? Y después fue creciendo en 1995, estamos cercano al 18% de desocupación. Tenía una mirada, parecía, por un lado. Entonces, la Argentina siempre se fragmenta cada tanto, se dispersa, se separa. Me parece que nosotros lo que hemos aprendido a hacer es a su visión católica, su historia en la Iglesia. Sí, seguramente que sí. Sobre todo, a mí me parece que, bueno, la Red Solidaria es laica, ¿no? Cabe aclarar, humana de salvar una persona, salvar al mundo. Sí, hay una espiritualidad, pero también con el mundo de la política. Hay días que, o sea, el peronismo en lo social es el número uno, y posiblemente eso es así. Y hay días que me agarra un ataque de, sí, me pongo un poco del día. Pero el que está en el mundo social, y seguramente lo tiene, a Perón, a Evita, a Palacios, esa figura la abrió las puertas. Y tiene una mirada, evidentemente, estos 12 años que van a pasar, tiene una impronta social que los que estamos en eso, obviamente, eso es para aplaudir, ¿no? Yo, ¿qué me pasó a mí? Me pasa yo, que creo que lo digo ahí. A mí me hubiera encantado que esta generación que es la mía, el radical, que a esta altura iba a haber, en lo básico, que es el hambre y la educación, ese acuerdo de esas fuerzas políticas, y todavía está verde eso. Sería como Alfonsín, Macri y Cristina Fernández, digamos, y Hermes Wiener. Sí, puede ser. No, el peronismo tiene una fuerza histórica, el radicalismo, el socialismo. Yo ahí creí que iba un encuentro, le falta un poquito más. Y cuando en ese grupo social, cultural, de zona norte, histórico, sí, de algunos amigos suyos, también repetirán, y bueno, todos los políticos son chorros, claro, son todos corruptos, sí, sí, ¿y usted cómo reacciona? Bueno, yo no reacciono bien, ahí está mi parte más peronista, ahí me pongo, yo no reacciono bien. La antipolítica, ¿no? Claro, yo inclusive, lo que nosotros decimos ahora, la Red Solidaria ahora tiene, les contaba, empezó con dos temáticas, ahora tiene 80 temáticas. La temática número 80 es participación política. Cuando viene un chico joven, cualquier menor de 40 años, de 36, decimos, mira, médula ósea, las personas mayores que están solas, político democrático, para que participe, ¿no? Para mí, el problema actual, soy un hijo de la década del 83 y de la participación, es que el mundo joven en algunos lugares participa mucho en política, pero el mundo social y solidario todavía le pegó ese mensaje tremendo, ese mensaje que la política está como su... Y nosotros le decimos, mira, se los cuento porque se lo describo con esta precisión. La solidaridad puede darle de comer a un comedor o a 10 comedores y queda muy bien, a 100 comedores. Pero para dar de comer a 10.000 comedores hace falta las políticas. Es más, para que desaparezcan los comedores, porque esos papás van a comer a su casa porque tienen trabajo, hace falta la política. Sí. Sin embargo, todavía nosotros damos un estilo solidaridad beneficiosa y parecemos lejos de ese mundo, y es lo que estamos tratando de acercar. Era la relación que, la famosa anécdota de Evita con las damas de beneficencia. ¿No? Una cosa es la beneficencia y otra cosa es la acción social implementada desde el Estado. Absolutamente, y además el cristianismo, Evita, la tzedaká judía, cada vez más relacionaban, y ahora se relaciona, la solidaridad con la dignificación. O sea, nosotros hacemos esta paradoja. Nosotros queremos, el prójimo nos necesita, pero si nos acercamos al prójimo es para tratar de que no nos necesite más, no para que haya una eterna relación de limosna. Esta situación de dignificación del otro es muy peronista, muy radical, muy evangélica, muy judía. O sea, nosotros vemos que la solidaridad, como se interpreta ahora, cada vez más tiene que ver con dignificar. Judía, el rabino Daniel Goldman dice, la tradición judía dice que el mundo se sostiene gracias a 36 justos. Yo no sé decir si Juan es el más bueno del mundo, pero te aseguro que es uno de los 36 justos. Gracias a Juan y 35 personas más que yo no conozco, dice el rabino Daniel Goldman, el mundo se mantiene. Conozco a uno, y conocer a este uno a mí me hace celebrar la vida. Escuchamos a los oyentes que se suben al tren y ya continuamos nuestro diálogo con Juan Carr. Buenas noches, Mario de Villa del Parque. Aníbal Fernández estuvo mal en lo que dijo, pero en realidad dijo lo que siente todo el mundo. O sea, fue un sincericidio. Me gustaría que se despida la presidenta a ver qué va a hacer con los 3 millones de dólares que figura en su declaración jurada, hecha por ella misma, cuando se especula que puede tener mucho más. Pero legalmente tiene 3 millones de dólares. ¿Qué va a hacer? Buenas noches, habla Andrea de San Cristóbal. Desde mi punto de vista, esta movida del dólar me suena a una especie de 125 del 2012. Creo que para mi gusto el gobierno debería maniobrar de otra manera diferente para que los efectos no sean los mismos y pierda la elección del año próximo. Hola, sí, buenas noches. Eso que estás diciendo, que los precios del cemento, de la arena y de todo eso se paga en pesos, pero siempre como valor de referencia a dólar. ¿O se olvidan ustedes de la época cuando el dólar aumentaba y aumentaba todo, estando o no relacionado con el dólar? Acá siempre tuvimos esa mentalidad. Esto quieren inventar la pólvora, y la pólvora está inventada. Y buenas noches, me subo al tren. Lo de corriente, lo más triste, que fue una funcionaria, fue una mujer la que hizo este tipo de declaraciones sobre la asignación por hijo. Un besito, Ángela. Bueno, habla la ciudad de Florida. Bueno, saludo a Juan Carlos, vecino mío. Me gustaría saber que por favor dejara su número de teléfono, el de la red solidaria, por favor. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, ¿tienen capacidad para asumir voluntarios, para tirar líneas de organización, o a veces se sienten superados? No, la verdad que siempre hay algo para hacer. Generalmente te sentís un poco saturado cuando hay situaciones especiales. Por ejemplo, la crisis del volcán cobra el Puyehue, tanta gente quiere colaborar que te emociona, que a veces alguno se enoja porque cuesta organizar. La crisis de los trenes fue muy conmovedora porque cuando se producen las muertes por el tren, se baten los récords de donantes de sangre de chicos jóvenes en los hospitales de Buenos Aires. Ahí, nosotros cuando nos abarrota la generosidad, primero la celebramos. Yo prefiero quedar desbordado de generosidad. Pero si no, normalmente, en Argentina, si alguien quiere hacer algo por el otro, hay lugar. Que no sea solo emocional, ¿no? El argentino es muy emocional. Nos escucha a nosotros hablando y muchos se emocionan y mandan un mail que está bien. Hmm. Pero quiero decir, no, es un momento en la Argentina que sí hay mucho crecimiento, los números sociales mejoran. Sí. Posiblemente el tema de la violencia es el que más hay que asumir y que ahí eso sí está complicado, pero la Argentina sí está mejorando y mejora mucho la participación de la gente. El que quiere participar, nosotros le ofrecemos 80 temáticas. Si alguien no quiere donar sangre, bueno, sí, puede llevar frazadas a un hogar de personas de la calle. Si no le interesa eso, puede ver qué podemos hacer por el ciprés cordillerano en el tema medio ambiente. O sea, si alguien quiere hacer algo por el otro, bueno, a veces le decimos a los más chicos, llama a tu abuela por teléfono, que hace un mes que no la llamás por teléfono. ¿Cómo le pega el presidente uruguayo Mujica, en el sentido de que él abre, por ejemplo, la casa de gobierno, una residencia presidencial a los indigentes? O él está tomando un café en Colonia con su mujer y reparte un volante. ¿Cómo le cae esa personalidad y ese estilo de hacer política del presidente uruguayo? Sí, obviamente, a mí me cae muy bien, punto aparte. Aquí es utilizado con ironía, ¿no? Aquí ese ejemplo lo hacen para defenestrar a otros. Los gobiernos democráticos del 83 hasta acá, votado por nuestro pueblo, todos tuvieron una actitud muy parecida a Mujica en la intimidad o en lo público. Los gobiernos votados por nuestro pueblo, del 83 hasta acá, que yo soy testigo, todos tuvieron porciones de dirigentes muy sensibles a lo social. O sea, se le puede discutir mucho de la economía, de lo institucional, pero, digamos, los gobiernos grandes y visibles hasta el de ahora, el actual, yo veo que hablan de Mujica y yo lo aplaudo. ¿Quién no lo va a aplaudir? Mm. Pero me parece que quieren hacer una comparación que no va. Este gobierno democrático lo aplauden para señalar un contraste. Por supuesto. No porque le interesa lo que hace Mujica. Por supuesto, pero les vuelvo a decir, yo sí creo mucho en nuestro pueblo y en nuestra gente, y digamos las presidencias clásicas que hubo, ¿no es cierto? Todas las que fueron las clásicas y largas, todo se le puede discutir un montón de cosas, pero lo social llevó una marca de Alfonsín hasta ahora. Entonces, yo que conozco ese mundo, el mundo de los más humildes. No es el caso de Menem, Juan, ¿eh? No, pero quiero decir que tenían gente ahí. O sea, el peronismo y el radicalismo, en cada lugar con quien yo interactuaba, tenía gente sensible a la pobreza. Siempre hay gente, sí. Lo tenían, ¿no? O sea, esto fue así y es así. Entonces, ¿a qué me refiero? A que ahora yo le aplaudo a Mujica. Pero obviamente veo que, como se dice ahí, como vos decías, lo quieren contrastar, no hay nada para contrastar. Yo también le hacía la pregunta en el siguiente sentido. Para mí lo central es el rol del Estado, además de la movilización de la comunidad. Pero, ¿usted cómo vería un gesto de Cristina Fernández desde el punto de vista simbólico? ¿Cómo impactaría en la sociedad si ella mañana dice, bueno, mis 3 millones de dólares los paso a pesos? No lo pensé, les confieso esto, sin que nadie se humille. Yo tengo muchos amigos con capacidad económica y para mí, yo necesito más que se comprometan que hagan grandes donaciones, ¿no? Para mí el problema no. Me parece bárbaro que cada uno haga lo que quiera. Ahora, a mí, como francamente el dólar mucho no me interesa, no se enojen, soy un tipo que tiene un trabajo normal y demás. A mí me parece bien que todo el mundo se desprenda de lo que puede, pero no coactivamente ni no en una mirada política y llena y peyorativa. Esto sí, sí me parece que los presidentes de la Argentina, de vuelta, tuvieron gobiernos democráticos que pueden donar más o menos, pero yo soy testigo que en el gobierno democrático, me refiero a los intereses hasta acá, estos gobiernos populares tuvieron una mirada popular sobre los más pobres. Dólar más, dólar menos, que eso a mí me excede, ¿no? O sea, porque cuando escucho estos análisis, en realidad están haciendo, en castellano, un apriete insinuando de... A mí me parece que este gobierno en particular tiene una impronta social muy clara que lo pueden correr por un montón de lugares, pero no por lo social. Usted hizo varias veces mención positivamente a los gobiernos democráticos, sí, del 83, sí, a esta parte. ¿Cómo recuerda su vida durante la dictadura militar? ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué edad tiene actualmente? Claro, 50. Yo en esa época estaba en los 12 años. No registré. y hice un registro tardío, ya entré en la facultad en el 80. No, a mí no me... O sea, yo descubro esa zona oscura ya en el 80, 81, 82. Yo era un adolescente y no tenía mucho registro. Sí me pasó, obviamente, que después tenés muchas historias posteriores, ¿no? Lo mismo que sí me marcó Malvinas a mí, porque fue mi generación. O sea, yo cuando vivo el horror más de cerca, tete a tete, fue Malvinas. Y lo mismo que me pasaba, como me decía, del origen que tenía, aquella famosa plaza donde todos celebraban la guerra, yo no concurrí, ese fue mi primer momento a contramano, ¿no? Ah, se plantó usted. O sea, yo ahí no, a esa famosa plaza. Olfateó cómo venía la mano. Claro. Sí, yo era muy chico, pero ahí me daba cuenta. Tenía 19 y en la primera vez que fui discriminado políticamente fue cuando no fui a esa plaza, ¿no? Ah, sí, ¿qué le dijeron? Bueno, o sea, lo más suave, qué sé yo, del traidor y esas cosas, ¿no? No te das cuenta que, qué sé yo, que estás una patriada. Lo que no cabe duda que, por supuesto, del punto de vista diplomático, hay que es Malvinas, es nuestra, esto no está en duda. Pero en aquel momento fue mi primer... reacción, ¿no? Sí. Esa fue, pero la otra época, la época negra de la dictadura, yo no la viví porque en mis 12, 13 años estaba en otra cosa y lo registré más tarde. Sí, Malvinas, que fue muy duro porque además en donde yo vivía había una arenga bélica muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Hizo referencia en algún momento de esta conversación a la gente en la calle. Por ahí alguna vez lo escuché decir que hay alrededor de 850... Buenos Aires. En Buenos Aires. Y hay alrededor de 10 o 12 mil en todo el país. Sí. Ahora bien, no se puede encontrar... En la capital federal, el distrito de mayor renta per cápita del país, prácticamente como Bélgica. Sí. ¿Cómo puede ser que no se pueda darle solución a 850 personas que duermen y viven en la calle? Es inimaginable un día vivir en la calle. ¿Cómo será vivir permanentemente en la calle? Estoy de acuerdo contigo. Mira, para hablar bien y tratar de hablar bien es, estamos en 12.000 en la crisis, o sea, ahora hay 850. Está mejorando el panorama y podemos disculpar. De los 800, 250 posiblemente sea muy difícil por la condición psiquiátrica, 250. Lo demás no tiene justificación, ¿no? O sea, cualquier gobierno, yo vi pasar muchos gobiernos en Ciudad de Buenos Aires y no hay justificación. O sea, esta es una herida moral que tiene Buenos Aires con este gobierno y con los que pasaron, pero comparto contigo, no hay ninguna explicación, salvo podría ser la situación de algunos de una limitación psiquiátrica, pero hay muchos que podrían estar en otra, pero no hay nada para decir más que está mal, y lo que está mal, no tiene ninguna explicación. Hay muchas plazas donde están tomadas como dormitorios prácticamente. Sí. Una pregunta referida a la acción social. Farinello, un cura con mucha sensibilidad social, muchas veces dice, hay momentos en que cierro la puerta de mi casa y digo, basta de pobreza, basta. Sí. No me pasa, no te pasa. Yo lo admiro, eso. No, al padre Farinello lo admiro, pero no me pasa, no. Vos, igual que ustedes aman la vocación, yo no, yo amo lo que hago y no, lo haría, quisiera que el día tuviera un día, una hora más, no, yo amo lo que hago y eso no me pasa. Me deprimo 10 minutos por día como cualquiera, pero por otras razones, pero no por lo que amamos, que es hacer. ¿Me das un mensaje más, por favor, dale? Sí, buenas noches para el tren, Manuel de Banfield. Bueno, felicito a Juan Carr porque está reactivando, o sea, reviviendo esas palabras que decía Evita. En el mundo de la solidaridad, el 80% lo hacen las mujeres. En el mundo social, en la familia, en el barrio, las heroínas son ellas. Lo dijo Juan Carr. Bueno, nos tenemos que ir. Juan Carr, gracias por subirse al tren. Me encantó. Ya seguiremos conversando con usted. Gracias por la invitación, me encantó. Y esperamos próximamente tenerlo de nuevo. Quedan muchos temas para conversar. Fantástico. Nos reencontramos con ustedes mañana a las 20 con también Inés Rodríguez Plana en la producción. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Catamarca. La presidenta oficializa el ascenso post-mortem del caudillo Felipe Varela. El coronel pasará a revestir el grado de general de la nación al cumplirse el 142 aniversario de su fallecimiento. Junto a la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci, Cristina Fernández de Kirchner rindió homenaje al caudillo federal. Quiero hablar de la memoria, quiero hablar de la verdad histórica y quiero hablar de la dignidad de los pueblos. Y porque quiero hablar de esas cosas, es que hoy vine a entregarles el decreto que ordena general de la nación al coronel Felipe Varela. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hora 20:58 en la República Argentina, aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las Quinielas Nacional y Provincia de Buenos Aires, que, como es costumbre habitual, sumado al sorteo oriental, vas a compartir premio en vivo, en directo y en simultáneo, claro, por AM890 Radio Libre a través de Radio Cooperativa, AM770 desde nuestra página web www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿sabes? 9.3 la temperatura, ¿eh? Hace frío. Dicen los meteorólogos que hay chance de que nieve. ¿En serio? Sí, así dicen, se están dando varios factores, dicen los que saben, ¿no? Qué sé yo, veremos si esto finalmente es así. Bueno, frío hace, eso seguro, ¿no? Veremos qué pasa con los demás. Nos vamos a la Lotería Nacional, así en el Salón Vicente Casares. Ya está ubicado Sebastián Fernández, quien esta noche nos proporciona los primeros datos desde el recinto Vicente Casares. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches. Un saludo muy grande para todos. Bienvenidos a la Lotería Nacional. Te cuento que estamos a un minutito nada más del sorteo 25.890 de la edición nocturna de la Quiniela Nacional. El señor jefe de sorteo, Darío Rossi, va a fiscalizar este evento, Alberto Conforti,